Una más, una más. ¿Sonora? La Sonora quiere una más. Una puya, que no quieren bailar mucho. No quieren bailar mucho, en que calenció. Cuando vine a Palenquito, yo vi la vida en un gran hoyo. Me dediqué con mis hijos a sacar arena del arroyo. Voy a enseñar la vida a Palenquito. Voy a vestirla.